Galera, porque allí se va a desarrollar una audiencia pública, se va a tratar un proyecto de ordenanza por el incremento de tarifa del boleto urbano de pasajeros. Ya lo tenemos del otro lado de la línea, a Lucas Larrosa, él es concejal, para hablar un poquito de esto, ¿no? Una vez que vuelve a retomar de forma normal el Consejo Deliberante, bueno, esto es, o este tema es uno de los más importantes que se está discutiendo en el seno legislativo. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a toda la gente de la radio. Saludarlos ahí y a disposición para conversar unos minutitos con ustedes. Bueno, muchas gracias por eso. Preguntarte primero que nada, ¿no?, sobre esta audiencia pública que se va a estar desarrollando hoy en la noche, 20-15 horas, en el Consejo Deliberante, que trata justamente el incremento de la tarifa del boleto urbano. Mira, vos le has dado en la tecla recién, un consejo deliberante que estuvo abierto durante todo el año con la atención al público, pero que por una acción judicial, una denuncia judicial de los concejales rufeilistas, a raíz del problema que habíamos tenido en ratificar la presidencia, que ya había sido elegida en el mes de diciembre del año pasado cuando asumimos, que es la renovación de todo el cuerpo, estuvo varios meses sin poder sesionar a una instancia judicial. Esa instancia judicial se resolvió a través de un convenio que fue firmado por todos los concejales, por todas las partes, y que se homologó en el Tribunal Superior de Justicia, donde el oficialismo, a pesar de haber perdido la mayoría, porque la concejala Analía Marca trabaja con el rufeilismo, sí preside el cuerpo en la persona de Silvina Barotto, que es una miembro del PRO y que es parte de nuestra alianza. Entre los temas más importantes de los daños más importantes que nos infligió esto fue que no pudimos elevar el costo del boleto urbano pasajero. Uh-huh. Y no lo pudimos hacer inicialmente, ¿por qué? Porque como manda la ley 8102, que es la ley que regula a los municipios que no tienen carta orgánica, como nuestra ciudad, eso tiene que ser a través de un proyecto de ordenanza, y ese proyecto de ordenanza se tiene que aprobar en primera y segunda lectura con una audiencia pública celebrada en el medio. En el día de hoy se va a celebrar la audiencia pública, donde nosotros hicimos, el bloque oficialista hizo un proyecto entendiendo que el valor del transporte era irrisorio, el valor local. La autoridad de aplicación y de control es la municipalidad sobre el servicio local. Uh-huh. Pero la cooperativa de transporte de La Calera brinda el servicio local en un 90% en unidades interurbanas. Entonces nuestros vecinos se suben en Barrio Domenil, recorren el ejido municipal, se bajan para ir a trabajar en algún lugar y deben pagar el boleto local. Eso es lo que deberían pagar. Claro. Pero intempestivamente la cooperativa les pasó a cobrar del valor local, que eran 200 pesos, a 1.000. Y en este momento están cobrando 1.150. ¿Y qué justifica la cooperativa al respecto? Justifica que eso aumento lo da a través de las resoluciones de ERCEP. Resoluciones que regulan únicamente el boleto interurbano. Claro. ERCEP, que es un ente regulador de los servicios públicos, regula el aumento del costo de los boletos interurbanos y lo hace a través de FETAP, de AOITA y de las empresas que están involucradas. Claro. El intendente Fernando Rambaldi lo que nos dijo en su momento fue: nosotros no podemos permitir que ellos de manera unilateral fijen el costo del boleto urbano. ¿Qué es lo que aduce la cooperativa? Dice: no, nosotros estamos cobrando simplemente un costo, porque son servicios interurbanos, un costo del primer tramo. Eso es una picardía. Entonces presentamos un proyecto para elevar de 200 pesos a 850 pesos. Esa fue una iniciativa del oficialismo. El proyecto fue de iniciativa de los concejales del oficialismo. Y en el artículo de la ordenanza le disponíamos que la cooperativa, junto con la Dirección de Transporte, debían establecer algún mecanismo o de bonificación o de resarcimiento por los cobros indebidos. Claro. Entiéndase, se ponía la cooperativa y la cooperativa a primera instancia no nos dijo que no, ¿eh? Fueron los concejales rufeilistas, los que están cuidando el bolsillo de la cooperativa, los que se opusieron y suprimieron el artículo 2. Y no solo suprimieron el artículo 2, sino que tampoco en el artículo 1 se animaron a que el costo del urbano sea 850 pesos indiferentemente en qué unidad se suba el vecino. ¿Se entiende? Claro, lo que pasa en todas las localidades, digamos. Es que lo que sucede en otras localidades es que hay algunas unidades exclusivamente destinadas a brindar el servicio local. Uh-huh. En Calera hay algunas unidades que es lo que la cooperativa habitualmente llama el servicio escolar. Claro. O, por ejemplo, el local. O el que se utiliza, por ejemplo, en la zona de Dumesnil, que transporta muchos trabajadores, trabajadoras de empleadas domésticas, trabajadores de la construcción, de empresas, que hace el servicio a Villa Allende, se sale 200 pesos todavía. Pero, ¿qué es lo que nosotros buscábamos? Buscábamos, primero, entendíamos que es irrisorio el costo de 200 pesos. Y el intendente Rambaldi lo que hizo durante todo este tiempo, en estos meses que no podía sesionar, buscó todas las medidas, los instrumentos que pudieran resolver este conflicto, que era un boleto que efectivamente no cubre los costos para la empresa prestataria. Entonces fuimos, juntos yo lo acompañé, fuimos a la Secretaría de Transporte de la provincia para ver si los tres programas que la provincia subsidia se podían elevar, son el boleto educativo gratuito, el boleto obrero y el boleto de adulto mayor, y la respuesta fue, hasta que ustedes no hagan un proyecto de ordenanza, no se puede. Uh-huh. Y después de eso, también el intendente Rambaldi, quien no era parte de la denuncia o del conflicto judicial en el Tribunal Superior por el Consejo Liberante, porque él es intendente y no es miembro del Consejo, el intendente inició una medida cautelar pidiendo que nos permitieran al menos sesionar para resolver este conflicto y uno más. Y después, bueno, finalmente lo pudimos trabar, pero los concejales hoy, rufeguilistas, Gastón Morán, Silvina Rainieri, Carmen Luján, Juan Moratti y Analia Marcos, no prestaron ese consenso. Entonces nunca lo pudimos trabar. ¿Y qué alegaban ellos? Ellos alegaban, dice, resuélvalo con un decreto. ¿Y qué decía el intendente? ¿Por qué lo voy a resolver con un decreto si es un compromiso que tiene que pasar por el Consejo Deliberante? Cuando nos reunimos en dos ocasiones con la cooperativa, fuimos y visitamos el Consejo Directivo de la cooperativa, el intendente les dijo, por favor, llamen a los concejales por su nombre y pídanle que sesionen. Miren, si no se resuelve el conflicto del Consejo Deliberante, que sesionen solo para ese tema y llámenlos por sus nombres. Llámenlo por sus fuerzas partidarias, porque ya que dicen defender los intereses de la cooperativa, tienen que poner en primer lugar los intereses de los vecinos. La cooperativa, lógicamente, es una cooperativa de muchísimos años en la ciudad, que efectivamente brinda un servicio que es valioso, hay 230 familias involucradas a la cooperativa. Nosotros bregamos porque efectivamente sea una empresa superavitaria, celebramos que sea una empresa cooperativista, pero no podemos poner los intereses de ellos por encima de los intereses de los vecinos y de los usuarios. Uh-huh. Eso sería un despropósito. Uh-huh. El transporte es un servicio público y la municipalidad tiene responsabilidad en garantizar ese servicio. ¿Qué tiene que hacer el municipio? Ir gradualmente otorgando los aumentos de una tabla polinómica de gastos, o sea, una tabla de costos que justifique cuál es el valor del colectivo, algo que la cooperativa tampoco nos presentaba. Lucas, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bien, preguntarte, Lucas, porque en función de lo que decías recién, había un tema que era lo que ustedes también venían señalando en redes, era de qué mecanismo se pensaba implementar justamente para que la cooperativa compense a los usuarios por este cobro indebido que se estuvo haciendo este tiempo. ¿Cómo sería eso? Mira, esa fue una pregunta que se nos hizo y que nosotros, yo respondí porque parte de, como autor del proyecto soy yo, respondí lo siguiente. La mayoría de los usuarios o gran parte de los usuarios tienen un servicio de tarjeta. Uh-huh. Ese servicio de tarjeta deja registrado día, horario y trayecto que recorrió. Uh-huh. O sea, cuál es el boleto que abonó. Claro. Ahí ya tendríamos especificado si Erika Espíndola se subió para ir a su trabajo en un servicio local tal día, tal hora y qué monto abonó. O sea que ya lo tendríamos identificado. Claro. Y después otros usuarios que hayan conservado el ticket, porque nosotros hicimos varias publicaciones, los concejales, conserva tu ticket, como diciendo que después poder reclamar. Uh-huh. Y la cooperativa no nos dijo que eso era inviable. Y yo entiendo que después había un punto de negociación ahí. En una de esas la cooperativa decía, miren, devolver el dinero no se lo vamos a devolver, los vamos a bonificar con viaje futuro en un porcentaje de tanto. Ya hubiera sido un gesto, uh-huh, principalmente para aquellos que son trabajadores. Recordemos que quienes más se mueven en el servicio de transporte público son trabajadores. Entonces, ¿qué? Trabajadores que van, por ejemplo, empleadas domésticas que van hacia el sector de barrio cerrado. Si uno tiene un hijo enfermo, lo tenés que subir al colectivo para irnos a un hospital porque nuestro hospital es un hospital pequeño. Realmente hay dificultades. El servicio es realmente relevante. ¿Cuál era la idea, Eric? Que tanto la Dirección de Transporte de la Municipalidad como la Cooperativa de Transporte pudieran brindarnos una propuesta. Bueno, no se llegó ni a discutir, Eric, eso. Claro. Directamente los concejales rufeguilistas levantaron la mano y dijeron, ellos tienen la mayoría, y dicen, vamos a suprimir el artículo 2. Uh-huh. Bueno, esta noche yo ya estuve teniendo acceso a algunas preguntas esta noche, seguramente tendrán que dar respuesta ellos, porque el proyecto tenía una iniciativa del oficialismo. Claro. Pero el proyecto que se aprobó en primera lectura, claro, no es del oficialismo ya. Claro. Dos cosas le modificaron. Primero, que en el artículo 1 no especifica, indiferentemente en qué unidad te subas, el boleto es 850 pesos. Bien. Ellos dijeron solo en el servicio local, los federalistas. Y segundo, suprimieron el artículo 2, que era algún sistema de bonificación o compensación por los cobros indebidos. Claro. Sí, es totalmente ilegal, digamos, este cobro o este incremento de la cooperativa. Se entiende de que quedó totalmente desfasado el valor del boleto, pero bueno, me parece que los mecanismos tendrían que haber sido otros en este caso, porque atenta directamente contra el bolsillo de la ciudadanía, ¿no? Y se necesita sí o sí una discusión, primero, como corresponde, siguiendo los pasos que corresponden y donde corresponde hacerlo, que es el Consejo Deliberante. Te pregunto, porque veo que más allá de que el Consejo de alguna manera llegó a un acuerdo y está funcionando de alguna manera, ¿cómo va a continuar esto? Porque ya termina el año y hay nuevas autoridades que tienen que asumir en la proximidad, ¿no? Mira, yo brego porque la concejala Analia Marco efectivamente cumpla con su palabra cuando ella dijo que iba a acompañar esta gestión y que no iba a poner palos en la rueda. Si me preguntas hoy, tengo que hacer una evaluación de lo visto hasta ahora, solo veo intenciones de poner palos en la rueda. Pero sé que ella puede reconsiderar, recapacitarlo, porque su fuerza partidaria, el radicalismo, ha mostrado una enorme adhesión. Nosotros estamos gobernando en alianza. Esto no fue una simple coalición electoral. Esto se transformó en una coalición de gobierno. Hoy, por ejemplo, quien preside el Consejo Deliberante es un miembro del Partido del PRO y el jefe de gabinete de la municipalidad es un miembro del PRO. Fíjense si el intendente no ha contemplado estas situaciones. Hay muchos otros actores. El presidente del Tribunal de Cuentas es de la Unión Cívica Radical, el doctor Arrigoni. ¿Cómo sigue esto? Y espero que siga con buen diálogo. Con buen diálogo que también nos ha dado garantía el gobierno de la provincia de Córdoba. Porque si el conflicto ha podido crecer y finalmente se destrabó, es porque nuestro intendente, Fernando Rambaldi, tiene una excelente relación con el gobierno de la provincia. Miren, Fernando ha sido muy duro en estos términos. Yo sé que por ahí podemos escandalizar un poco a la audiencia. Fernando dijo, y ha dicho y sigue diciendo, cuando no se roba la plata alcanza. En esos términos ha conversado con altos dirigentes del gobierno de la provincia. Dice, lo que ustedes colaboren y ayuden es dinero o son políticas de obras públicas que llegarán directamente a nuestros vecinos. Acá no hay dádivas, no hay cosas raras. Y yo confío que eso ha sido reconocido y puesto en valor. Entonces, ¿cómo resolveremos el conflicto cuando tengamos que elegir nuevamente? Seguramente con diálogo y con la colaboración de aquellos que han entendido que este gobierno ha venido a poner orden y ha venido a dar transparencia en sus acciones de gobierno. Simplemente eso. Lucas, para cerrar y preguntarte en función de lo que decís, entonces, pasando en limpio, el boleto quedaría en la tarifa de 850 pesos según el proyecto que va a audiencia pública hoy y falta la segunda lectura. Así es. Bien. Con la triste realidad de que no va a contemplar la bonificación o resarcimiento de lo cobrado de manera ilegítima y tampoco contemplar específicamente lo que propuse en el punto 1, el artículo 1, es que el cobro de 850 sea en cualquier unidad de cualquier vecino se suba mientras haga un tránsito local. Bien. Uh-huh. Bien. Sí. Bien, Lucas, te agradecemos este rato con Radio Nexo. Vamos a seguir de cerca, de todos modos, la resolución de esta audiencia pública, qué va a pasar con el transporte urbano en La Calera y, por supuesto, qué va a pasar dentro del Consejo Deliberante, ¿no? Que bastante movido está. Te agradecemos este rato con Radio Nexo. No, el que agradece soy yo, siempre, Radio Nexo, especialmente en la persona de Erika Espíndola, una persona dedicada, destacada, conocedora de la idiosincrasia de nuestra ciudad. Agradecerle a todos ustedes y bueno, siempre estar a disposición para lo que precisen. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande.